Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes unas muy buenas tardes. Empezamos un poquito tarde, sin embargo, el tema de hoy... Controvertido tema. Algo controvertido. Queremos aclarar algo. Nosotros no somos, ¿cómo se podría decir? Rebeldes o es más, no vamos en contra de la fe. Bueno, presentando nuestro tema es... El tema de hoy es la otra cara de la Iglesia Católica. Entonces, queremos aclarar que lo que se diga aquí no es en contra de la fe, sino en contra de la estructura física de lo que vendría siendo la religión católica. Mi nombre es Agustín Solís. Caro Castañeda, y realmente este es un tema que teníamos mucho de quererlo manejar, pero por situaciones de fuerza mayor no habíamos podido tomar este tema. Exactamente. Bien, vamos empezando. Para ir enfatizando, o sea, aquí se trata de ver las dos cosas, las dos caras del asunto. Hay organizaciones por parte de la Iglesia Católica que en realidad sí ofrecen un beneficio hacia la humanidad. Desafortunadamente, como todos muy bien sabemos, no siempre es así. Se deja ver lo más malo de la historia. Por ejemplo, aquí lo que estaba investigando, pues, es de no puedo creer que la Ciudad del Vaticano, que es donde reside o la sede principal de la religión católica, en cuanto superando todas las ramas de las demás religiones de las cuales se deriva. Es una inversión de más de 50 billones, no de dólares, de euros. Así es, de hecho es una de las corporaciones más ricas, económicamente poderosas del mundo. Exactamente, el Papa está considerado como uno de los hombres más poderosos en cuanto a dinero y en cuanto a influencia social del mundo. Ahí es donde entra una controvertida pregunta que francamente yo creo que más de alguno quisiera hacer cuando tuvieras a este señor enfrente. Digamos que, no sé, por alguna razón tienes a este señor, al líder religioso más poderoso del mundo, al Papa, tenerlo enfrente y preguntarle: oiga, señor, ¿cómo es posible que, si usted es el representante de Cristo en la tierra, cómo es posible que usted sea una de las personas más poderosas económicamente hablando y políticamente hablando del mundo? Cosa que Cristo lo que vino a enseñar fue precisamente lo contrario, ¿no? Que hay que ser humildes y hay que dar hasta que duela, en cuestiones económicas, en cuestiones de ayuda. Ayudar al prójimo. Entonces, así como que entra en una... se contradice el mismo, ¿no? Sí, exactamente. No siguen las enseñanzas que si en realidad llegó Jesús aquí a la tierra, no sigue fielmente las enseñanzas que realmente se supone que nos deja Evangelios. Es que como veas a Jesús Cristo, como lo veas, como Dios en la tierra, como lo ven otras personas que se supone que es lo mencionan como el profeta más grande de que ha habido, como lo manejes, sus enseñanzas son las mismas. Ama al prójimo. Si tú tienes dos panes, regala uno. Prácticamente esto también hago referencia a la Biblia, debido a que la Iglesia Católica, o sea, su manifestación física, tiene como piedra angular la Biblia. De hecho. Entonces, aquí el problema es de que hay un proverbio, un relato, no recuerdo bien cuál es, pero es un hombre que tiene una... es rico, pues. Uh-huh. Tiene una vasta... pues extensión de bienes materiales, y se encuentra con Jesús y le pregunta: ¿qué debo hacer para seguirte? Lo primero que le contesta Jesús es: deja todas tus pertenencias materiales y sígueme. Exactamente. Cosa que en la Iglesia Católica, a través del tiempo, desde hace, ¿qué te gusta?, 2000 años que existe como institución realmente no ha seguido en lo más mínimo. Un ejemplo de ello viene siendo el Papamóvil, que es uno de los carros blindados más seguros y más costosos. Y más costosos, exactamente. Tiene acero reforzado. Los vidrios son de un blindaje que te aguantan el calibre o el impacto de una bala del calibre de 50, que son los que utilizan los rifles de alto poder, para que te des una idea. Creo que para hacerle una abolladura necesitaría tener un tanque casi a unos escasos 2 metros para que le haga alguna abolladura. Y no estamos hablando de que lo destruya, estamos hablando de un tanque. Pero en fin, vaya. Una cuestión de que si alguien matara a este personaje, mucha gente sí entraría en miedo, en terror. O sea, sí se habría muchos problemas en ese sentido. Ese tipo de cosas tal vez no las ve tan mal, porque siendo figura pública, mucha gente sí se alteraría bastante. Sí. Exactamente, sucedería lo mismo con un líder político. Sí, a mí lo que me consterna bastante es cosas como, por decir, esta vez que vino este papa, no sé, me acuerdo si este año vino, ¿no? ¿Qué fue lo que le regalaron al pueblo? Porque ya no estamos hablando de la ganancia como visita política. Por la visita tengo entendido que fueron alrededor de 6 millones de pesos, sí, ¿no? Sí, de hecho, pero, o sea, regaló ya fuera del pueblo, o sea, cosa que fue del pueblo que no era necesario que se le dieran, que le dieron. Según lo que yo vi, fueron 3 sombreros charros de la mejor calidad bordados con oro. O sea, estamos hablando de que hicieron unos, sí, muy bonitos, muy lindos y lo que tú quieras, pero ¿cómo es posible que una persona crean que merezca tanto? Exactamente. Bueno, nosotros continuaremos con esta emisión. El tema sigue en pie. Recuerden que pueden dejarnos su comentario, su mentadas de madre, incluso es válido, ¿por qué no? Recuerden, nosotros no estamos hablando mal de la fe, estamos expresando opiniones y puntos de vista de un punto racional, escéptico y sin prejuicios. Simplemente lo que son las cosas. Entonces nosotros nos vamos con una canción. Esto es Jaded de Aerosmith. Nosotros continuamos aquí en La Otra Cara, solo aquí en Radio Cusey FM. Volvemos. hated you. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2 a través de CuseyNetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Cusey. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos al segundo bloque de este su programa de entretenimiento y esta vez de controversia, titulado La Otra Cara. El día de hoy estamos haciendo una pequeña opinión, es pequeña en realidad, acerca de el Vaticano, su jefe, sus empleados, manifestación física de la religión católica. De hecho, curiosidades que realmente no concuerdan con las bases de la fe en sí, la verdad. Pareciera que todo tendría que coincidir, pero ¿qué creen? Que no. No, o sea, en realidad yo en lo personal no sabía que los sacerdotes sí perciben un sueldo. ¡Ah, soldazazo! ¿Tú crees que de limosnas tienen los carros que tienen? Claro que no. No, pero digo, nunca falta el fanático religioso que hace un donativo bastante fuerte y pues también. Una de las cosas que siempre me ha sorprendido acerca de esta institución, no me atrevo a llamarlo templo, iglesia, padres, o sea, sus empleados, yo lo veo como una corporación magnífica. Todos lucrativa. Sus empleados, muy lucrativa, en realidad obtiene unas ganancias que sobrepasan el nivel de ganancias de una manera exorbitante. Es, por ejemplo, ¿tú sabes cuánto gana más o menos el Papa? Pues no tengo bien la cifra, pero creo que con el solo salario del Papa de un mes se podría mantener, creo que el sueldo de una escuela por unos 10 años. Nada más para que te des una idea, el dato es de que el sueldo del Papa en promedio, y eso es por misa, porque le pagan por misa. Ah, claro, claro. Son de 5 a 6 millones de euros. Sí. Estamos hablando al mes, ¿no? No, eso es por misa. Ah, por misa. Pues aviéntate 3-4 misas a la semana y te sale un buen varito, ¿no? Sí. Ahora, si le estamos hablando de que ese dinero en las cosas en lo que está invirtiendo, pues estamos hablando de una corporación gigantesca. No, o sea, eso es dando los donativos, porque la Iglesia Católica, ya que tiene varias sucursales en todos los continentes, cada sucursal le da una cierta parte, es como si le pagaran impuestos. Eso es lo que estaba diciendo en el bloque anterior. ¿Cómo se atreve a decir que es el representante? O sea, se supone que ese puesto es de representar a Cristo. ¿Cómo es posible que esté percibiendo tanto dinero, que tenga tanta ropa bordada con oro, cuando hay tantos pueblos a punto de la extinción por el hambre, por la decadencia, por por tantas cosas que vaya, con el sueldo de una sola misa se podría resolver. Exactamente, y no nada más, o sea, todavía dijeras, nosotros aquí en Latinoamérica estamos en la gloria a comparación de África. Sí, pero fíjate, curiosamente, Italia está ahorita en problemas económicos. Sin embargo, el Vaticano no. Exacto. ¿Por qué no ayudar la región o el país donde tu capital preside? Porque pareciera que es otro país. Curiosamente, hasta Alemania está juzgando mal al Vaticano porque Italia le está pidiendo ayuda a Alemania. Alemania dice, pues, ¿qué? Tienes el Vaticano ahí que están cotizando tantísimo dinero. Exactamente. Siempre obtiene ganancias. La iglesia o lo que es religión, en la mayoría de los casos, es la compañía perfecta. No pagas, ya que el gobierno te reconoce que eres una religión, no pagas impuestos, así de simple. Entonces es una ayuda muchísimo más grande en cuanto a ganancia se refiere, además de que no pagas impuestos, puedes hacer prácticamente lo que se te pega la gana con todo el dinero que te llega. ¿Sí? Y siempre va a haber un fiel que te dé 2-3 moneditas solamente por dar el servicio de darle paz mental, porque es un control psicológico realmente grande. Ahora, ¿por qué crees que muchos años se hizo las misas en latín? ¿Cuántas personas realmente, vamos, hablando aquí en México, en el tiempo en que las misas eran en latín, mucha gente ni siquiera sabía leer español? Latín mucho menos. Ahora, si te mantienen ignorante, pues lo que dijera el padre, pues no sé leer español, menos latín. ¿Cómo voy a agarrar la Biblia y leer y darme cuenta yo por mí misma? Otra, no recuerdas, a lo mejor nunca te pasó, pero a mí he escuchado sacerdotes ancianos, bastante ancianos, diciendo que el que estudiemos las mujeres es pecado y de los feos, o sea, que es mejor, que es menos mortal, hablando de pecado, el que asesines a una persona a que una mujer estudie. O sea, que en cuanto nosotras nos metemos a una escuela, ya tenemos el infierno ganado, según ese tipo de padres. Y más, o sea, ahí estamos hablando de que quiere a la gente ignorante y a las mujeres más. Es que en realidad, ¿qué es más fácil de controlar? ¿Un pueblo estudiado o un pueblo ignorante? Y se basan en eso porque lo siguen como verdaderos borregos. Incluso sí. En las misas que se ofician, de Cordero de Dios no bajas, no puedes aspirar a nada más que Cordero de Dios. De hecho, curiosamente, mira, aquí me recuerda una anécdota de que me contaba mi papá, y estamos hablando de que mi papá me decía que cuando tenía 10 años, el sacerdote los mantenía con el miedo de el mundo ya se va a acabar, ya viene el fin de los tiempos y ya va a venir el diablo a matarlos a todos ustedes y hacerles cosas feas si no creen en Dios, ¿no? Me contaba mi papá que cuando tenía 10 años ya venía ese verbo, ya, y estamos hablando que mi papá, eso pasó hace casi 60 años, cuando mi papá tenía 10. Me contaba que le decía eso al padre y le dio una vela. A todos los niños les dio una vela, y el día que se apague esta vela, ese día, el día que se apague esta flama, cada vez que se acabara la vela tenían que comprar, así hago énfasis en tener que gastar dinero, en que tenían que comprar otra vela para pasar la flama de una vela a otra. Si esta flama se apagaba, el mundo se iba a acabar en ese momento. Mi papá pues tenía 10 años, estamos hablando de... Es una edad donde de todo te lo crees. Todo te crees, y más en el momento, en la situación socioeconómica en la que estaba, estamos hablando de hace 60 años, vaya, te creías todo. Exactamente. Te creías y te decían que Dios iba a bajar y te iba a decir, eres malo, te lo creías. Pero en fin, mi papá un día se enoja, tenía un carácter un tanto pesado, un tanto fuerte, se enoja y dice, pues que se acabe el mundo, va y le sopla la vela. Se queda así de, ah, caray, no pasó nada, a ver, fue con uno de sus amigos que también traía la vela y se la apaga, ¿ves que no pasa nada? Te estoy hablando que tenía 10 años y ahí cayó en el que lo estaban... Sí, se cae la credibilidad del sacerdote, sí. ¿No? Y eso genera desconfianza. Bien, ya hemos llegado increíblemente, se me ha estado yendo el tiempo muy rápido, pero ya llegamos a la fase donde tenemos que entrar al segundo bloque. Esta próxima canción es a cargo del gran AC/DC, esto es Highway to Hell. Conforme estamos hablando, lo más probable es de que terminemos ahí, ¿no? Y, bien, nosotros nos vamos a este segundo bloque. Bueno, somos... ya la versión del infierno que quieras, ¿verdad? ¿La de Dante Alighieri o la de que es frío? Porque, vamos... Bueno, hay diferencias. Uh-huh. Bueno, nos vamos a este segundo corte. Aquí los esperamos. Esta es La Otra Cara. No se despeguen. Sean ustedes bienvenidos al tercer segmento de este programa irreverente, programa que se va directamente a las fauces del depredador más grande, aún con todavía el récord de más muertes en el mundo a través de las generaciones, por toda la historia. Sí, hagamos un conteo y no acabamos. Me estabas platicando ahorita acerca de el dinero que se estaba haciendo en transacciones. Ya incluso hay un escándalo actualmente acerca, sí, de la compra de armas. Sí, supuestamente dice que en la fábrica de armas de Italia se llama Preto Beretta, supuestamente había mandado una lista de sus accionistas en la cual aparecía la Iglesia del Vaticano, el Banco del Vaticano, el cual lo mencionan, se llama Instituto para las Obras de Religión. Supuestamente este instituto se tenía, era dueño de ciertas cantidad de acciones sobre la fabricación de ciertas armas. Esta institución, la fábrica, dice que no es posible que digan que en sus acciones esté implicado esta empresa cuando realmente es una empresa de paz. Curiosamente, hay varias cosas que cuando las juntas tienen bastante relación. Desde los inicios del gobierno papal, desde el primer año que empezó a decir que iba a ser santo a este Pío II, Pío XII, más bien. Eso, aparte, entre que cuando recién le dan el puesto, le dan la promoción, porque ya no es manejémoslo como negocio, porque así se maneja, le dan la promoción, le dan la promoción de papa. ¿Qué pasa? Muchos no se dieron cuenta, pero primero levanta el brazo derecho cuando se asoma a dar las gracias a la gente, a hacer su primera aparición. Levanta el brazo derecho primero, casi como señal de saludo nazi. Inmediatamente después, te estoy hablando de un segundo de diferencia, levanta el otro brazo. O sea, mucha gente no se dio cuenta y mucha gente sí. O sea, ya la costumbre del saludo nazi ya salió a relucir ahí. Pues de hecho, la Iglesia Católica tiene la... ahora sí que la fama de apoyar muchas guerras. De hecho, están las cruzadas, la Santa Inquisición, Santa Inquisición porque era la persecución. Así se llama, de hecho así es el nombre. De santa no tiene ni no tiene nada, pero es el nombre, exactamente. La cuestión aquí es de que también hay un rumor, no, ese sí no lo tengo, así que digan en papel o un documento. Ahí existe el rumor de que de todo este tipo de conflictos entre países, el Vaticano se lleva una tajada de la ganancia siempre. O sea, no mencionan cuánto, no dicen nada, pero hasta Estados Unidos le ha pasado su mordidita al Vaticano para que no diga nada. Tú sabes que si el Vaticano ve una guerra y dice, ¿saben qué? A todos los demás países beatos que tengan, párenme este problema, lo van a hacer, pero en caliente. Obviamente, porque el Vaticano, si lo quieres ver de esa manera, no solamente obtiene las ganancias, sino reinvierte parte de esas ganancias, y eso es lo que mantiene algunos flujos de economía. De hecho, esa parte de ese rumor menciona de que es por lo que Estados Unidos no ha destruido a México. Ah, nomás por eso. Es una de las razones. Porque México es 70% es católico, y el Vaticano está ofreciendo su mano divina. Ajá, de protección para pobrecitos. Es para que no cada ser vez, los gringos. Cada vez que voy me dan cosas de oro. Curiosamente, hablando de los regalos, haciendo un pequeño paréntesis en esto, una vez le comento a una persona de cómo es posible que le den tanto a los líderes religiosos, ya no sea el Papa. Estamos hablando de que en los pueblos más pobres del país vas y ves la casa del padre, ves la casa de toda la bola de monos que están ahí. Sí. Mínimo tienen carro de la década, pero bien acomodadito, bien arregladito. Obviamente, las limosnas no son para los pobres. Sí, pero vamos. Le dices a una persona de ese lugar, ¿cómo es posible que permitas esto, que te estés muriendo de hambre? ¿Y qué te dice? Ay, es que Dios merece todo lo mejor. Espérame. Para empezar, son humanos, no son Dios. Exactamente. Para seguir, merece lo mejor de tu parte, espiritualmente. No materialmente. Sí, o sea, el que des oro, el que des dinero, el que le regales al padre todo lo que tienes, no te va a garantizar que realmente, exactamente, que seas una persona honesta, buena, que merezcas. Igual en la fe que sea, se supone que en todas las fees, en todas las religiones, se menciona de que en la vida después de la muerte, si es que hay o si es que no hay, lo que sea, te va a ir bien si fuiste bueno en esta vida. Entonces, el hecho de darles dinero no es que seas bueno. Solamente significa que estás comprando tus creencias. Exactamente. Dato curioso, haciendo otro paréntesis, porque realmente este tema tenemos muchísima tela que cortar y tenemos solo poco tiempo. Y no nada más, vamos en lo económico. Sí. Haciendo un paréntesis, si quieres, un poco fuera del tema de economía. Vamos, estamos hablando que la iglesia, la religión católica, como institución, no como fe, aclarando que hemos estado separando esto, eso de este programa. Uh-huh. Los primeros 1000 años de la historia de la institución católica no tuvo concepto de infierno. Solo mencionaban las tinieblas. ¿Qué pasa? 1900 y cacho, escribe Dante Alighieri su novela, porque ni siquiera era teólogo religioso, era muy devoto, pero no era religioso en cuestión de que perteneciera laboralmente. Escribe su novela, ¿y qué pasa? La iglesia en ese momento ve que era un concepto muy bien estructurado, muy interesante muy detallado, y que lo hace, lo adopta como una ley de que sí es el infierno. Qué sí, curioso, no, 1000 años después. Y sin embargo exactamente, mera ficción. ¿Qué pasa? 1000 años después sale algún chistoso diciendo, ay, ¿saben qué? Vamos a cambiar el concepto del infierno y ya no es de fuego, ahora es de hielo, es un hielo tan frío que te quema. ¿Quiere decir que cada 1000 años vamos a cambiar de infierno? ¿Qué pasó? ¿Se llenó? ¿O qué pasaron así de que, ¿saben qué? Cambien de localidad porque aquí ya no caben más. Digo. De hecho, esos son los factores donde en realidad si eres una persona racional, no necesitas ser una persona con un alto coeficiente intelectual como para darte cuenta realmente si alguien te quiere estafar. De hecho. Y los cambios tan constantes y extremosos de lo que ha practicado la Iglesia Católica, en realidad no se pueden dar, no a ignorar, sino tienen que resaltar. De hecho. Y es lo que te va dejando así con una idea de a lo mejor lo que estoy haciendo no está tan bien. ¿Sabes qué es lo más interesante de este tema en sí de lo del concepto? Es que si te pones a preguntar cuántas personas se ponen a leer, es ficción, es un libro que tiene en el mercado ya casi 1500 años. No, miento, mil no sé, tiene más de 1000 años ya en el mercado, se puede decir, por decirlo de alguna manera. Todos en estas generaciones hemos tenido acceso a poder mínimo la reseña de ese libro, para darnos cuenta de que en la Biblia, si te pones a revisar la Biblia, jamás menciona cómo es el infierno, solo menciona tinieblas. Y si te pones a pensar, la cuestión de tinieblas la puedes interpretar de mil maneras, desde las tinieblas de la ignorancia, de la esclavitud, del no saber qué va a pasar, de la incertidumbre, o sea. De hecho, se supone que también como tinieblas se da el caso de que ya que falleces, tu espíritu se encuentra con Dios, nuestro Señor, y el castigo que se supone que es el infierno, el que se supone que está lleno de tinieblas, es no poder ver el rostro de Dios. Ese es el peor castigo que se supone que puedes recibir, y como Dios es luz, que es lo que te respecta, si no puedes verlo a la cara, pues oscuridad. Pero curiosamente, mucha gente se va con lo que dice el padre. Por decir, aquí tenemos un comentario de nuestra querida amiga Yoli, que menciona, las misas antiguamente, el sacerdote se paraba en el altar dando la espalda a la gente y las misas la daba en latín, y todos calladitos y poniendo atención. Curiosamente, todavía en otro idioma y encima te daban la espalda. No podía saber realmente ¿qué estaba diciendo? Simplemente te ibas con sus facciones faciales. Sí, simplemente ya cuando se daba, si quieres, la vuelta o se dignaba medio explicarte, tenías que creer todo lo que decía porque estabas completamente ignorante de lo que decía. Ahora, si revisas la Biblia con atención, ¿qué pasa? De hecho, la Biblia no menciona, es un libro de reglas, es una cuestión de, mira, esto pasó, si no quieres que te pase, mira, pues toma otra decisión, no esta. O toma esta decisión porque esta sí les fue bien, que generalmente no pasa mucho en la Biblia, la mayoría de lo que lees es tragedia, tragedia, tragedia, y más tragedia y sangre. Solamente hay un periodo de felicidad, y eso es en el Éxodo, cuando apenas viene la creación de Adán, llegó después Eva, y sin embargo, ¿sabes de dónde empezó todo? Y es por eso que la iglesia se empeña tanto a que seamos ignorantes. Eva come del fruto del conocimiento, no del fruto del mal, el fruto del conocimiento, se lo da a Adán. Adán come del fruto del conocimiento, una vez más reitero, y son expulsados del cielo, del paraíso. ¿Por qué? Porque obtuvieron conocimiento. Bien, vámonos a el tercer corte comercial. Está interesante el tema, vamos a sacar algunos trapitos sucios más. Y viene la siguiente canción, que se llama Hallelujah de Rammstein. Nada más ni nada menos, un poquito de black metal para hacer enojar a las deidades. Entonces nosotros nos vemos en el siguiente bloque. No se despeguen, esto es La Otra Cara. Sigamos escuchando, decimos lo que nadie se atreve a decir. Bueno, pues muchas gracias por continuar aquí con nosotros. También les recordamos que estamos en la frecuencia 96.7 en el área de Kusei. Y bien, vamos continuando. No digas dónde estamos, porque ahorita nos van a ver linchar. Yo dije Kusei, no módulo E, que dijeron, ya dijo, ¿verdad? Pues no. Bien, continuando con este tema controversial, si quieren ponerlo así, vamos hablando un poquito acerca de los crímenes que se encubren. Porque, miren, si no sabían, por si no lo sabían, en el Vaticano había un señor que ahorita es papa, llamado Ratzinger. Cuando era obispo, lanzó un texto oficial por parte del Vaticano, el cual se llama Casti Conubi. Este, por si no lo sabían, relata el hecho de que se le pide, en caso de que haya una víctima de violación, ya sea abuso infantil o algún otro tipo de abuso sexual, la iglesia tiene la obligación de mantener a la víctima, al pederasta o al violador, y a las autoridades de esa localidad en completo silencio. O sea que te callas, te hizo lo que quiso, pero te callas porque si no te callas te vas a ir al infierno. Exactamente. ¿Qué fue lo que sucedió en Estados Unidos? Una persona realmente sí se dio el valor, el coraje, brincó las trancas psicológicas que te imponen, porque son ataduras psicológicas lo que te vienen inculcando desde niño. Entonces logró zafarse de ello y denunció al padre. Resulta que no fue el único el que violaron, y fueron alrededor de, ¿qué te gustan?, unas 20 denuncias, y eso en el año de los 80. Y yo creo que muchos se quedaron callados, ¿eh? Muchos sí se habrán quedado callados debido a que no quieren la atención, reprimen esos recuerdos, y no solamente ahí, sino que vieron que sí le llegaron a ganar el juicio al Vaticano, o a lo que vendría siendo la iglesia. Le sacaron una muy buena cantidad de dinero en su tiempo. Y los excomulgaron. No, y es de hecho esa es la pena si hablan. Esa es la pena, los excomulgan. Es lo mismo que dije, o sea, si te excomulgan es como si te estuvieran diciendo te voy a mandar al infierno. Porque se supone que ya no eres parte de la iglesia. Exactamente, se supone que ya no tienes salvación. Exacto. Ahora, no solamente se trata de corrupción. Hoy en día ya se deja ver la Iglesia Católica, además de corporación, con ciertos nexos con algunos cuerpos delictivos, y estos se ayudan a sí mismos. Llega, ¿qué te gusta? Rumorean. Rumorean. Ah, se chismea de eso. O sea, es Vox Populi. Todo mundo lo sabe, a nadie le consta, pero todo el mundo lo sabe. Así comienza, llega el narquito, oye, ¿sabes qué? Quiero una misa, sí, porque hasta esos son devotos, ¿eh? La muy gran mayoría son devotos. Sí, tienen hasta su santo y sí es santo, ya lo estuve checando y si buscas santo de los narcos, sí existe y sí está visto por la iglesia. O sea, para que te des una idea, en vez de que la iglesia le diga, trate de convencer al narquito, oye, ¿sabes qué? Pues te estás pasando de lanza, ¿no? Pues aguántame tantito. Es que bien fácil, que le dice, padre, ¿quieres su carrito del año? ¿Qué onda? ¿Y ya con eso? Sí, nomás le suelta su dinerito acá para la tortita del padrecito, sí, y con eso y lo pones. Y realmente es una imagen que ves en todos lados. Realmente no sabía qué cara tenía el dichoso santo. Ahorita lo estoy viendo y realmente sí está visto. Como dije, sí está visto por la iglesia. Pero es una imagen que ves en todos lados. Y a veces por gente que ni siquiera tiene nada que ver con el narcotráfico. Y son devotos de este santo. Exactamente. Se llama Jesús Malverde. Jesús Malverde. ¿Qué no es? Era, Malverde era apellido de un narco también muy famoso. Es él. Era narco y la cuestión es de que ahí lo que lo hacen santo es porque le daba lana a la iglesia, le daba una muy buena lana a la iglesia y murió muy viejo. Cosa de que tú sabes que la esperanza de vida de un narco es a los 40 si acaso, y este vivió creo que hasta los 60 y tantos. No, sí, bastante viejo relativamente hablando. Sí. Entonces, vaya, todos los narcos quieren llegar a ser como él. Sí, ¿no? Disfrutar las riquezas ya una vez que se retiran, pero la muy, muy gran mayoría de las veces no llegan. Bueno, ese es otro tema y nos estamos desviando un poco. Sí, estamos hablando de que porque el narco le dio dinero, por eso pudo vivir tanto. Y estos líderes económicos, porque religiosos, francamente, dejan mucho que desear. Sí, la verdad. se ponen a ver su beneficio propio, se ponen a ver, bueno, ¿a quién le voy a dar el cielo? ¿Quiénes son ellos, por favor? ¿Son tan humanos como uno? Y lo chistoso, no sé si a ti te ha pasado, pero yo he cuestionado a ciertas personitas porque realmente llegan a un punto de fastidiarlo uno y se calle, ¿no? Le preguntas, bueno, ¿cómo es posible que si son líderes religiosos, ya no hablando del Papa, ¿sabes? No, cualquier líder religioso. Cualquier líder religioso, cualquiera que se pone esos vestidos largos negros, con eso tiene. Le preguntas, ¿cómo es posible que haya pedrastas, que haya ya no violadores solo de niños, sino de adultas? Y si hablas, te voy a mandar al infierno. Total, de que haya toda esa corrupción. ¿Con qué te salen? ¡Ay, en el gobierno no hay corrupción! ¡Ay, en la policía no hay corrupción! ¡Espérame! Pues se supone que policía. Eres la piedra angular de lo bueno. Exacto, pero espera. Estamos hablando de lo mundano. Que es, ok, la política, la policía, hasta uno mismo es corrupto a veces. No te lo voy a negar. Pero se supone que los líderes religiosos, se supone que son humanos de otro nivel espiritual más alto. Tienen, por ende, una responsabilidad mucho más grande. Exacto. Ellos no se pueden dar el lujo de cometer esos errores. Se supone que ellos son el puente entre Dios y nosotros. ¿Cómo es posible que se den esos permisos? Ahora, ¿cómo es posible que se justifiquen con que somos humanos? Entonces, eres un humano, no te tengo por qué respetar como líder religioso. Eres igual que yo. Aunque te diré, hay muchos sacerdotes que sí se ganan el respeto y el cariño de la gente y a pulso. Pero sí. En realidad son muy contados. La mayoría son una bola de mamilas que les interesa más el bien material, el bien del templo en sí. Lo chistoso. Y es a cada quien ve por su propia parroquia, ¿no? No se echan la mano entre parroquias. Cada quien se ve por su vela, por su propia parroquia. Claro, bien chistoso. A mí, yo sí me di cuenta porque es algo que yo tuve muy palpable. Había un sacerdote donde yo vivía, en el pueblo donde yo vivía. Había un sacerdote que, la verdad, mis respetos para ese señor. Tenía tendencias, o sea, nunca supimos qué onda con su vida en sí, porque mucho de su vida, él dijo que su vida empezó cuando se hizo sacerdote, que su vida pasada se acabó, X, a lo mejor metió la pata, no sé, nunca supimos. Pero lo chistoso es que sus misas eran muy de autojúzgate. Uh-huh. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Te quejas por esto, pero qué estás haciendo tú para evitarlo? ¿Qué estás haciendo para provocarlo? Total de que terminaba siendo tú tu propio juez y tu propio verdugo por las cosas que te decía. Nunca te dijo, eres malo. No, decía, si te quejas por esto, ¿qué estás haciendo para cambiarlo? ¿O qué estás haciendo para realmente provocarlo? Esas así eran sus misas. Y francamente a mí me latían, porque nunca metía de que es que se te metió el diablo. No. Ah, eso es famosísimo. Sí. La posesión demoníaca es infalible. Nunca decía ese tipo de cosas. Siempre se iba a cosas muy concretas. Total, ¿qué pasa? A la gente no le gustó que le dijeran eso. A la gente no le gustó que se autojuzgaran y que se autoarreglaran. Y no, lo corrieron del pueblo. Ay, pues la ignorancia también es muy grande. En realidad, ¿qué puedes esperar? Ok, hay casos muy excepcionales donde uno no es borrego en un pueblo. Más que nada por el sistema educativo que se tiene en esa localidad. Ahora, generalmente son personas de una mentalidad muy cerrada. Solamente hay una verdad y no puede haber obstáculo para ninguna otra verdad. Y si algo es diferente, hay que eliminarlo. Sí, ¿sabes qué? A la conclusión que yo tuve, porque el otro padre sí decía eso, que era el diablo, que si dejabas que se te metiera, chalala, chalala, y toda esa bola de burradas, porque la neta, son burradas. Total, de que yo llego a una conclusión de que es más fácil culpar al diablo de lo que estoy haciendo mal que tomar, culparme a mí mismo de que estoy responsabilidad. Exactamente. Bien fácil. Ay, es que se me metió el diablo, por eso hice esto, hice el otro. Exactamente. Entonces, en conclusión, si la iglesia tiene tanto poder, es porque la gente es ignorante y lo deja tener poder. Exactamente. No hay de otra. En realidad, si te cultivas, si te informas, si en realidad haces, podría decirse, conciencia acerca de lo que está sucediendo, en realidad la iglesia no tendría poder y sería igual o más pobre que tú. Sí, para cerrar un poco el tema, no quiero sonar beata, pero recuerda que la Biblia dice, encontrarás a Dios hasta en el, en el, en en el viento cuando mueve una hoja y hasta en abajo de una piedra si lo buscas. Exactamente. Y la iglesia dice, solo Dios solo está en estas cuatro paredes. No puedes encerrar lo intangible en lo tangible. Recuerden que Dios es intangible, por ende no puedes encerrarlo en un objeto ni en un lugar. Exactamente. Bueno, nosotros llegamos a la conclusión de este programa. Espero que si no hayan tenido o si no se hayan formulado alguna opinión, se hayan entretenido al menos. Sí, al menos hayamos metido la espinita de la investigación para ver quiénes son los que nos están procurando el cielo. Exactamente. Bien, mi nombre es Agustín Solís y estoy con Caro Castañeda. Nosotros somos La Otra Cara, nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde. No se lo pierdan, esto solamente por Radio Cusey FM. Tengan buen viernes, buen fin de semana. Recuerden, somos los que decimos lo que nadie se atreve. Hasta luego.